Para Prensa País Lobo, soy Danilo Calisto, presidente del Campamento por un Futuro Mejor 3. Bueno, el día de ayer a las 5 de la tarde tuvimos reunión con el director del Serviu, don Hardy, la señora gobernadora Tabita Gutiérrez, la señora Tatiana, la señora Eliana y el Seremi de Gobierno para conversar algunas cosas y dudas que nosotros teníamos sobre el catastro y sobre también el sistema también del el programa de construcción de Parque Valle Integrado. Muchas dudas que nosotros teníamos en ese sentido de que en estos momentos sí podemos entrar a postulaciones. Muchas veces funcionarios del Serviu, como la señora Yarela y la señora Ingrid, son las que muchas veces dejan cosas de desear por el tema de que dan una mala información de parte y dejan muy mal a sus representantes que son los del Serviu. Pero gracias a Dios estamos contentos, sabemos que las cosas se pueden llegar conversando, pero muchas veces en estos últimos tiempos ya sabemos que pues se puede entrar al diálogo, se puede conversar con gente realmente, porque hay muchas veces que hay otras personas que ocupaban el puesto, pero no sabían hacer bien su trabajo. Así que agradecido en ese sentido, saber que podemos postular, podemos, ahora somos familia, hacer un listado nuevo hacia un catastro, como un nuevo catastro, para saber cuántas familias realmente somos, si son 160, si las 160 son hábiles para postular. Ahora gracias a la gobernadora también Tabita, que en estos momentos vamos hacia el centro a buscar el listado, la planilla para poder hacer todo lo que corresponde. Así que gracias a Dios, bien, agradezco también al Seremi de Gobierno, Francisco Reyes, por poder escuchar y saber, porque ellos saben nuestras problemáticas, como Eduardo Carmona. Bueno, ayer nos tuvimos a nuestro amigo Eduardo Carmona por problemas personales, así que se le agradece también y ojalá que se recupere pronto su niñita, que está un poquito delicada de salud. Así que nada, solamente que las familias que estuvieron el día de ayer también pudieron también saber cuáles son los requisitos. Para saber también cuáles son los temas que se pudieron tratar y todas esas cosas. Así que desde ya muchas gracias a cada uno de ellos por el tiempo que se dieron de conversar con nosotros. Así que desde ya muchas gracias, Danilo Calisto.